de la CPE, de nuestra empresa solidaria por excelencia, y acá la voz cantante de Alfredo Carrascal viene, no sé si va a guitarrear, pero bueno, viene a saludar, viene a dar su pequeño aporte a la comunicación comunitaria. Bienvenido, Alfredo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a ustedes, a los y las oyentes. Muy contento, me parece que no digo nada nuevo. Estamos compartiendo una tarde de mucha alegría, de mucha felicidad, de vernos los rostros, de ver la potencialidad que tiene el cooperativismo en la provincia de La Pampa, ¿cierto? Uno a veces dice, la cooperativa, la provincia de La Pampa tiene la huella de en su genética del cooperativismo, y eso se expresa en las cooperativas de servicio, en las cooperativas de trabajo, en las cooperativas de comunicación como Radio Kermés, y todo esto, vernos todos juntos, bueno, hace bien, nos hace muy bien. Como que nos hace más grandes y la gente que va pasando nos ve así, brillantes. Es que eso es. El cooperativismo en la provincia de La Pampa tiene muchísima presencia y estructura la economía de la provincia de La Pampa en muchos sentidos, desde lo concreto, desde lo simbólico, desde lo discursivo, desde la solidaridad, y en estos momentos que estamos viviendo, en vísperas de elecciones, de decisiones, de discusiones, de planteos, de replanteos, de recoger mensajes feos y otros que son hermosos, como el de la solidaridad, el encuentro de hoy también tiene que ver con esto, con fortalecernos, con ver que somos muchos y muchas y que compartimos una mirada del mundo que es desde la solidaridad, de que nadie se salva solo y que las soluciones al mundo tienen que ver con lo comunitario, con la solidaridad. Y esa es la mejor respuesta que podemos dar a un mundo tan conflictivo, ¿verdad? Definitivamente había, Alfredo, en las pasadas elecciones del Consejo de la Cooperativa, la posibilidad cierta de que se abriera otra instancia histórica para nuestra cooperativa, y la sociedad salió a revalidar la conducción de la Celeste de una manera extraordinaria, con una presencia impresionante de socias y socios. Y bueno, en parte aprovechamos y a la pasada felicitamos a quienes han sido parte y quienes son parte de la Celeste hoy todavía, pero hay una parada bravísima por delante, Alfredo, y estabas un poco hablando de eso, de lo que se viene a jugar en un futuro inmediato. También lo decía hace un ratito el candidato a diputado de Unión por la Patria, Ariel Rauschenberger, que pasó por esta mesa. ¿Cuál es tu reflexión, tu mirada de lo que hay en juego, sobre todo teniendo en cuenta que ya hablaste de que se debate si vale y se convalida el modelo de la solidaridad y de la inclusión, o vamos a ir por otro camino más duro, más inhumano? Bueno, hay situaciones que son estructurantes de la identidad de una nación. El Estado argentino es una construcción social que significó luchas, significó sangre, y desde el siglo pasado, cuando se rompen los lazos con España y Argentina se constituye como una nación, la disputa era por quién gestionaba el Estado, ¿verdad? Hubo luchas a muertes, unitarios contra federales. Después vinieron las épocas de los fraudes patrióticos y las historias que conocemos de la irrupción de gobiernos populares que pugnaron por gestionar el Estado, porque finalmente lo que estaba en disputa era quién gestionaba el Estado. Tuvimos una década espantosa donde murió gente que tenía una visión del Estado y que se jugó la vida por un Estado, y que fue víctima de otra mala gente que tenía otra visión del Estado, pero ninguno discutía que el Estado era importante. Vaya paradoja que a 40 años de la democracia se estén evaluando propuestas que tienen que ver con dinamitar el Estado. Qué penoso que después de 40 años de democracia, con la sangre que significó las vidas proyectos de vida que se truncaron por luchar por un Estado al servicio de las clases populares a 40 años, tengamos que escuchar discursos negacionistas, gente que está disputando lugares de poder y que nos digan que no fueron 30.000, que se vuelva a poner sobre el debate visiones que perimidas de los dos demonios, digamos, discursos que atrasan 40 años. Y a lo mejor también podemos pensar que es una oportunidad para volver a poner sobre la mesa familiar verdades, construcciones teóricas que a lo mejor teníamos un poco olvidadas y que tienen que ver con la, vuelvo a decirlo, lo de la solidaridad, pero también la lucha por un Estado presente, por un Estado que esté garantizando la salud pública, la educación pública, la llegada de los servicios de Internet a cada uno de los rincones de la provincia. Y digo, eso tiene implícita una decisión de un Estado presente. Y si del otro lado lo que nos están planteando es la destrucción del Estado, uno inmediatamente tiene que asociar que se va a quedar sin educación pública, que se va a quedar sin salud pública, que el mantenimiento de las rutas no lo va a hacer más el Estado y que solamente viajarán por las rutas de nuestro país quienes tengan los recursos para pagar los peajes. Y entonces no, nos estamos enfrentando a una opción que es destructiva para las mayorías populares. Y eso pareciera que hay que volverlo a conversar. Y es la oportunidad de hacerlo. Es el momento de charlar con el vecino, con el primo, con el amigo, porque esto es cara a cara. Esto no se va a resolver en las redes. Eso no pensemos que porque en las redes esté inundadas de discursos pesimistas e individualistas, la lucha está perdida. Nada más lejos de la realidad. La lucha por los lugares democráticos se dan en lo real, en el cara a cara, persona a persona. Ahí es donde se está dirimiendo hoy el resultado, el destino de los próximos años de nuestro país. Y es el momento en que tenemos que levantarnos, salir del lugar de confort y hablar con el vecino. Hablar, no rehuir al debate. Tenemos razón, estamos del lado de la solidaridad. Nos tiene que dar tranquilidad eso. No nos vamos a equivocar si confrontamos nuestro discurso aún con gente que pareciera que tiene mucha más claridad para vender un discurso fácil, que tiene una vueltita muy sencilla, y que es que cada uno se salve por su mérito propio, y que el Estado es corrupto, y que el Estado nos roba a todos. Contra ese discurso hay que salir a militar, y esa lucha la estamos dando, se está dando en las calles, y tenemos que ser optimistas. Quienes estamos en las cooperativas, en la economía social, tenemos el deber ético de ser optimistas. No tenemos lugar para la desilusión y la desesperanza. Es momento de salir a la calle, de conversar con el vecino, con la vecina, con el abuelo, con el sobrino, con el alumno en el aula que está copado por el celular, y que yo les puedo garantizar que no es la situación de hace 3 meses. La situación de hace 3 meses de los votantes que votaban por primera vez no es la situación de hoy. Alfredo, hay seguramente un paralelismo que la audiencia o quienes nos están escuchando puede trazar entre lo que describís como un montón de frases que se proponen muy ingeniosas y que parecen mostrar la sencillez con la que se podría solucionar problemas que realmente sabemos que son mucho más complejos que lo que esas frases muestran. Y lo que se propuso a la sociedad y a la comunidad pampeana cuando en las elecciones de la cooperativa había algo que se mostró como alternativo, por supuesto esas voces tuvieron su lugar en Radio Kermés también, la audiencia y la sociedad los pudo escuchar, los pudo leer, pudo tratar de escudriñar en esa propuesta alternativa cuál era la posibilidad, sin saber a ciencia cierta si había una cierta capacidad para llevar adelante la gestión que necesita semejante empresa como es la Cooperativa Popular de Electricidad. ¿Qué nos podés decir de cómo se plantean una vez que pasó esta elección que los ratificó, que ratificó a la Celeste? ¿Cómo se plantean el futuro? Porque también se puede trazar un paralelismo con esto del deterioro en el que hemos dejado caer a la democracia y a la sensación democrática. Mirá, nosotros sentimos que hace 15 días nuestra ciudad y las interconectadas estuvimos de fiesta, en el sentido de celebrar la participación, incluso con la gente de la lista opositora, que yo me encontré pocas horas después de cerrado el comicio, compartir esa sensación de haber sentido que al santarroseño, que al vecino de las interconectadas, les sigue importando la cooperativa, que nos hicimos cargo de la cooperativa y que hubo una afluencia de vecinos y vecinas a militar ese día, porque había que concurrir a los lugares de votación, hubo que esperar, hubo que armarse de paciencia, hubo que administrar una organización enorme para dar cabida a más de 4.000 vecinos y vecinas que se manifestaron en las elecciones. Nosotros no tenemos ninguna duda que ese día triunfó el asociado, triunfó la asociada de la cooperativa, que sintió sentido de pertenencia, que se sometió a la voluntad popular y que entendió que cuando se abren las urnas se terminan las especulaciones. Y en ese sentido, la lista Celeste se hizo cargo del resultado, igual que la lista opositora, y hoy, como presidente de la cooperativa, puedo decir que tengo muchísima satisfacción y que creo que todos los asociados de la cooperativa, todos, sin distinción de lista, estamos muy contentos de lo que hemos vivido y del modo en que democráticamente se dirimió entre dos alternativas. Y hoy la conducción es la conducción de la CP, y en la CP estamos todos los asociados, ¿cierto? Los que votaron a favor de la Celeste, los que votaron en favor de la otra lista, los que son asociados de un color político partidario, los que son asociados de otro color político partidario, pero que nosotros tenemos el deber de sintetizarlo en la necesidad de tener una cooperativa fuerte que siga dando respuesta a las demandas, que sigamos teniendo los mejores servicios, que sigamos teniendo el mejor precio posible, que sigamos sosteniendo los puestos de trabajo, los más de 560 puestos de trabajo, que sigamos sosteniendo las prestaciones en las enfermerías, que el servicio funerario nos siga llenando de orgullo como cada uno de nosotros sentimos cada vez que tenemos que por una desgracia acercarnos a este servicio. Entonces, esta es una construcción colectiva de la cual todos formamos parte. Y lo vuelvo a repetir, yo creo que esto fue un triunfo del asociado y la asociada que pudo verse interpelado, que se generó el espacio para decir o para expresarse de manera inobjetable en un evento democrático que finalmente termina poniendo en relevancia que la cooperativa, que el movimiento cooperativo sigue vivo, que la participación ciudadana sigue estando cuando se nos convoca, y es verdad que hay momentos en que no nos sentimos suficientemente convocados, y a lo mejor esto la gente de los clubes me lo va a saber entender. Digo, cuántas instituciones tan fuertes, tan importantes en nuestra provincia que sienten que en los momentos en que se definen cosas, que es necesaria la participación, y no siempre el vecino, la vecina, el socio, el asociado participa. Bueno, lo que sucedió el sábado hay que celebrarlo, y pensemos que vamos a seguir celebrando hechos democráticos y que las instituciones de la provincia de La Pampa están vivas, y es una provincia cuya característica es de una solidez de las organizaciones populares enorme, porque además preceden a la formación de Estado provincial, y esto es una huella que nos ha marcado como provincia, como pampeanos. El otro día escuchaba un audio que me compartía alguien de una persona que se vino a vivir de Buenos Aires y que le contaba a su amigo, que le preguntaba cómo se manejaba, cómo estaba el internet en el interior. Entonces él le decía, mirá, acá en la cooperativa no hay cortes de luz. Buenos Aires tiene ese problema, ¿no? Acá no se corta la luz. internet es espectacular. Y acá, si te morís, te organizan el velorio. Juá. Y bueno, son cuestiones que nosotros las hemos asumido, pero que en otros lugares lo ven como con asombro. Digo, vivamos ese orgullo, tengámoslos en cuenta. Y a veces salgamos de la naturalización, pongámonos en palabra, y como hacemos hoy que estamos recorriendo estos stands, digamos, a la pucha, pero somos capaces de hacer muchas cosas. Los pampeanos somos capaces de organizarnos porque está en la genética de los pampeanos. Y eso nos tiene que dar orgullo. Somos una provincia que tiene esa particularidad. Disfrutémosla porque realmente la vivimos todos los días. Sí, así. Pensaba que el movimiento cooperativo, como lo mencionas, bueno, tiene toda esta trayectoria, esta situación actual que es difícil, ¿cómo la ves a futuro? Nosotros hemos vivido este último tiempo dos eventos muy importantes. Uno se dio por la convocatoria de AMUSIN, que tuvo que ver con una reunión de autoridades nacionales que vinieron a hacer un congreso muy importante en el UNIT, donde se convocó a las empresas de capital social de la provincia, y la convocatoria fue muy grande y una coincidencia respecto a poner de relevancia y propiciar aún más la integración entre las diferentes cooperativas, entre las mutualidades y las cooperativas, y eso se dio en la provincia de La Pampa, y no por casualidad. Y hace una semana, o menos de una semana, participamos de un evento organizado por el sindicato de telefónicos, fue Citra, en la sede fue Citra acá en Santa Rosa, donde vino gente de ENACOM, autoridades nacionales del sindicato. Nos congregamos allí el movimiento cooperativo pampeano, los empleados del sindicato de Fuecitra, y allí coincidíamos en muchos de los planteos que se hacen desde el Ministerio de Trabajo, desde los sectores pymes de telecomunicaciones, y nosotros los invitábamos a soñar en la posibilidad de ir todos juntos a reclamar lo que nos hemos ganado los pampeanos, y que es el derecho a tener una telefonía móvil pampeana. Una telefonía móvil pampeana, que aprovechemos esta coyuntura de cambios de gobierno y pongamos en la agenda, y eso se hizo el otro día, en la agenda de ENACOM, de las autoridades nacionales, que la economía social provincial en conjunto con Empatel tenemos la experiencia, tenemos la convicción, tenemos una gran parte de la estructura ya montada como para merecer ser tenidos en cuenta en esto que nosotros hace años que venimos pechando casi en soledad desde el movimiento cooperativo, que es la telefonía móvil. Y la verdad es que nos sorprendió porque coincidíamos justamente con el director de conectividad, con Tony Curciarello, y también César Montes de Oca lo expresó a su manera. Tenemos la necesidad ya de poder ofrecer en la provincia de La Pampa la telefonía celular, porque si no va a ser una debilidad ante la lucha que se va a empezar a dar con las multinacionales. Ellos van a poder venir a ofrecer un paquete con 4 servicios y nosotros lamentablemente vamos a poder ofrecer 3. Y el que nos está faltando es el que está en el bolsillo de cada uno de nuestros pibes. Entonces, tenemos que darle dimensión para entender que en esta lucha tenemos que estar juntos, porque va el destino del futuro de las telecomunicaciones pampeanas, y esto no es menor. Muy bien. La verdad que es súper interesante escucharlo, Alfredo, porque acá está el pulso del corazón cooperativo, y toda señal que salga de nuestra cooperativa, de nuestra empresa solidaria, seguramente se transforma para cada quien en el mundo del laburo cooperativo en una señal, como si se tratara de un faro, Valentina. Así es, sí, es claramente. Bueno, ¿vas a seguir recorriendo? Sí, claro que sí, sí, sí, y disfrutando de esto. Alfredo, estamos muy agradecidos por este rato. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad que me han dado y, bueno, celebrar que estemos compartiendo este espacio y este momento. Y felicitaciones a Kermés por seguir pechando desde el cooperativismo comunicacional que ha sido también un logro del movimiento cooperativo y que son de las maduras que tenemos para celebrar. Así que muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias, hasta cualquier momento, Alfredo Carrascal.